Gregorio, esta es este mismo. Tampoco sé dónde está hecha. Pero mira, 1928. ¿No está hecha en Argentina? Pues cuenta. Creo yo que se la mandaría. Gregorio X. Creo yo, en el 28, fíjate tú. ¿Y a quién se la mandaría esta foto? A mi suegro, que eran primos carnales. Después se casaron, pero antes de casarse con una hermana de mi suegra, eran primos carnales y se llevaban muy bien. ¿Y qué ha oído así de esta...? Nada, nada. Yo nada. Que marchó para la Argentina de muy joven, que se quedó sin padre y sin madre, que se lo habrá contado Trini, y marchó para allí. Y después vino y se casó con una hermana de mi suegra. Pero eran primos carnales. Es primo carnal de mi suegra y por eso le mando esa foto. ¿Será? Ah, les honro mucho. Recuerdo cuando venían aquí y todo, cuando vivieron aquí. Sí, eso sí, cuando era mayor y... Que decía él, dice, yo no me muero ni aunque me maten. Porque decía que duraba muchos años. Pero bueno, se murió también. Muy bien, bien. Eso es tío foto. Tío fotógrafo. ¿Le llamabais así? No. Solo llamábamos de fuera. Era mundial este hombre, era muy juerguista, muy... Era un hombre muy... Y además, inteligente. Pero muy juerguista, era un hombre muy conjunto, él nunca cabía penas.